El siguiente programa fue transmitido originalmente el viernes 23 de julio de 2010 a las 7 de la noche. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. La montaña parió un ratoncito. Interrumpimos nuestra programación para irnos a la Asamblea General de la OEA, donde el honorable y excelentísimo embajador de Colombia, Luis Hoyos, hace su participación. Bueno, John Jairo, vamos a ver, pues. Su excelentísima majestad superior, plenipotenciaria, omnipotente y subimperial de la OEA, doctor José Miguel Insulso, digo Insulsa, gracias a su merced por esta segundita que nos hace, para que al fin podamos fregar a Venezuela. Vengo hoy a presentar las pruebas contundentes de que hay unos 300.000 faracos en el suelo venezolano, en unos 5.000 campamentos distribuidos en 75 departamentos de ese país. ¿Ese país tiene departamentos? A ver, pues, seguimos. Estoy feliz de representar a mi presidente, el doctor Barito, que ha llevado seguridad social a 80 millones de colombianos. Uy, claro que tienen que pagarla para poder recibirla, papá. Pero no importa, nuestro gobierno también ha llevado la paz al país. A todo aquel colombiano que disienta, inmediatamente le apartamos un puestico acá en una cómoda fosa común, acá debajo del Meta, totalmente gratis, junto a los otros 4.000. Mire, vea, vamos a lo importante, a las pruebas. Prueba número uno. Vamos a meternos aquí en internet. A ver, John Jairo, muestre a ver. www.facebook.com. Dele enter, pues. Observen acá. Mire, pues, página de las FARC en Facebook. Quiero presentar esta foto supremamente comprometedora, donde este señor que ustedes ven acá es un guerrillero. Esta es una playa venezolana, como lo prueba el color de la arena, el color del agua, el color del pupú de las gaviotas. ¡Observen la cerveza! Mírenles, una cerveza águila. ¡Uy, perdón! Una cerveza Zulia. Esa marca la venden es en Venezuela. Todos los venecos se la hartan. Ajá. Prueba número dos. En esta foto de Facebook vemos otro guerrillero. Está comiendo es marrano. Marrano frito, Ave María. Pues miren lo gordo que está el hijo. Se pregunta a su merced por qué esto es una prueba. ¡Obvio, pues! Como dijo mi amigo el paisa Santos, Colombia es el Israel de América y los israelitas no comen marrano, listo. Prueba número 3. John Jairo, a ver, muestre. www.glule.palitovoltea.más. Vea usted, aquí está Perija. John Jairo, a ver, acerque más, acerque, a ver, John Jairo, acerque más, a mí, un hun. ¡Véalo! ¡Mire! Ese que está ahí, ese es Iván Márquez, míralo, el descarado, véalo, ese es Iván Márquez saludando, este, mire, con una coja roja ahí. Ahora no me den ganas de decir que esos son ilustres campesinitos venezolanos. O es que eso es una escuela llena de carajitos venecos, de dentados sucios, malolientes y piojosos. No, señor. Ahí lo que hay es puros guerrilleros. Por amor de Dios, vea, Ave María, por ello exijo a su merced solo tres cositas nomás. Número uno. Venimos de forma muy respetuosa con Venezuela. La queremos mucho, pero lejitos. Es el paisucho de indios pecuecos presididos por un aspirante a dictador, gritón, maloliente, malhablado, comunista, terrorista y jetón y además verrugoso. Por santo Dios, la primera exigencia que le hacemos a la OEA es que saquen a ese tal Hugo, que ya nos tienen mamados. Número dos. Exigimos que Venezuela nos devuelva todos los territorios que nos debe. Comenzando por ese golfo, por las minas de Guayana, la faja petrolífera del Orinoco también. Y número tres, cerramos exigiendo que la computadora de Raúl Reyes y sus datos sean declarados patrimonios mundial de la humanidad y hasta del universo, pues, de la UNESCO. Así es. ¡Viva Santander! Estas han sido las gloriosas declaraciones del magnánimo, excelentísimo, bellísimo embajador de Colombia ante la OEA, Luis Hoyos, quien presentó pruebas contundentes, estremecedoras, magníficas y que nos dejan lugar a dudas de que el señor Teniente Coronel Hugo Chávez tiene en nuestro país a más de 600.000 guerrilleros de la FARC albergados. Adelante, estudios. Ahora cuéntame una de vaqueros. Buenas, parceros y parceras, bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin paracos. Con el parcero Luigino Bracci. Y el paisa Mian Fossi. ¡Épale! ¡Buenas noches! Estimados amigos, amigas, usuarios, usuarias. Buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí, bueno, un micro realizado por los camaradas Kenny Castillo en la voz, Osli Hernández, que de paso se graduó hoy de licenciada, vale, hay que felicitarla doblemente. ¡Saludo, Osli! ¿Doble por qué? ¿Ah? ¿Doble por qué? Bueno, oye, ahora, ¿por qué doble? Bueno, por cierto, que la rectora Cecilia García Rocha quedó con un poco de piquiña por darle la mano a tantos chavistas y pobrecita. ¿Cómo? Oye, pero el micro, bueno, que lo realizó, como dijimos, Kenny Castillo y Osli Hernández en las voces y, bueno, guión de Randall Borges y un servidor, ¿no? Oye, una forma de expresar muy sarcásticamente lo que vimos ayer con este señor, el tal Luis Huecos, Luis Hoyos, algo así, que se llama el embajador de Colombia. Luis Fossa. ¿Ah? Luis Fossa. Fossa, eso. José Luis Fossa, ¿no? Fossa, por las fosas comunes que también está en que descubrieron allá en el Meta con 2.000, 4.000 cuerpos, parece, aparentemente, ¿no? Y que ellos, bueno, pareciera que trataron de taparla con este escándalo donde mandaron a este señor, obviamente con la intención completa de romper relaciones diplomáticas. Parte del guión en realidad lo sacamos de lo que él mismo dijo, porque las cosas, cuando él empezó a decir que en Venezuela lo que hay es un dictador, gritón, maloliente, etcétera, etcétera, esas sí fueron palabras textuales de él. Y bueno, obviamente, si estamos hablando de que un embajador colombiano te lo vea, dice esas cosas, el país por dignidad tiene que romper relaciones, eso no queda otra. Okay. Bueno, yo creo que es pateando la mesa. Sí, él está ahí pateando la mesa y Venezuela prácticamente está obligada a romper relaciones diplomáticas. Hoy incluso salió un gobernador de la oposición de aquí de Venezuela, el gobernador de Nueva Esparta, a dar la razón a esa decisión que tomó el presidente Chávez. Yo creo que es algo que no tiene nada que ver con ser de izquierda o de derecha, o simplemente es una postura como venezolano. Pues. Uh-huh. El señor Uribe, bueno, ya vimos las intenciones que él tiene para estos últimos días de mandato, ¿no? Créditos. Este programa es Cópiate Esta Radio, que se transmite en Alba Ciudad, Alba 96.3 FM. Programa número 25. Sí, señor. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ministro Farruko VI, Gipsy Gastelo en la Dirección de Información y Comunicaciones. Enza García en la parte de producción. Randall Borges en programación. Alba Jiménez en prensa. Goyo, José Gregorio Sánchez en la parte técnica y Víctor Hugo Rivera en los controles. En la consola bicentenaria. Sí, señor. Arriba la mano lo fana de Nietzsche. Wiki, Wikipedia. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, Damián, tú me dijiste que el programa de hoy era de Wikipedia y que yo tenía que investigar de Wikipedia, ¿no? Ah, tú tenías que investigar. Y pusiste Wikipedia y sonó eso, ¿no? Exacto. Pa' ver, pa' ver, pa' ver. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can. Esta es la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica, este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos, ¡vaya! En pleno Partenón. Sin identificar. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Bueno, yo solo sé. El programa de hoy va a tratar sobre Wikipedia. Lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, una enciclopedia libre que nació como una excelente alternativa, como algo muy interesante, pero que en realidad se ha desvirtuado mucho. Y bueno, justamente la postura de las cosas que ha hecho, las cosas buenas, las cosas malas, eso es lo que vamos a hablar hoy. Wikipedia, mira, Damián, no se puede negar que Wikipedia cambió el mundo de las enciclopedias digitales, ¿no? Bueno, y como se concibe no solo al mundo digital, sino en el mundo, bueno, de las famosas tareas, ¿no? Que cuando uno es niño tiene que empezar a hacerlas y las investigaciones y bueno, y cuál es la fuente del conocimiento, pues, realmente, ¿no? Exacto. Recordamos, bueno, antes tener una enciclopedia en papel costaba, ¿no? Tener una enciclopedia como la Larousse, la Británica, etcétera, la etcétera. La Espasa, la Hispánica, sí. La, imagínate, Salvat. Uy, Dios mío, ¿cuántas hay? Un montón. Pero yo los veo como un lujo que, oye, que pocas familias podían darse ese lujo de tener ese montón de tomos en su casa. Y, bueno, a veces habían facilidades pesado, de pago. ¿No? Un sí. Pesado número de tomos. Se iba desactualizando. De hecho, tú llegabas a la casa año, ¿no? Y lo primero que veías era la cantidad de tomos que tenían. Eran como 17, 18. ¿No? Bueno, los que podían tenerla, ¿no? Bueno, los que podían tenerla, ¿no? Pero, oye, y sin embargo se desactualizaba, ¿no? Porque, oye, si tú la comprabas ya a los 10 años ya no era lo mismo. Claro, ¿no? Porque si hablabas de Venezuela siempre por lo menos salía Carlos Andrés Pérez hace mucho tiempo, ¿no? Sí, el presidente actual es Raúl Leoni. Sí. Y, oye, la enciclopedia toda amarillenta, ¿no? Después empezaron a surgir enciclopedias electrónicas. Todos recordamos, por ejemplo, la Encarta de Microsoft. Uh-huh. Un venerable recuerdo en estos momentos porque, bueno, Wikipedia fue la causante de que desapareciera la Encarta, vamos a estar claros, ¿no? Pero quienes recordamos, en la Encarta era una enciclopedia que se vendía en CD y después en DVD, que, bueno, enciclopedia multimedia con un montón de hechos, un montón de cosas interesantes y tal, pero una empresa transnacional detrás de ella que ponía las cosas según mejor le conveniera, ¿no? Y, bueno, eso fue lo... Fue desapareciendo. Hoy en día Wikipedia se ha convertido casi en un estándar. Uno incluso cuando busca cosas en Google, uno busca limón en Google, busca carro en Google, busca, no sé, tomate en Google, y el primer resultado casi siempre te aparece el de Wikipedia, ¿no? Entonces, es algo bueno, es algo malo, en el sentido de que ahora tenemos pareciera que hay una como hegemonía de la información, de que casi todo se está sacando de allí. Cuando uno va a hacer una investigación para el colegio, para la universidad, para lo que sea, entonces todo está saliendo de Wikipedia. Eso o de Rincón del Vago. Ah, exactamente. O el Rincón del Vago, que también es famoso. Bueno, Wikipedia tiene cosas buenas. Mantiene 15 millones de artículos escritos por millones de voluntarios que incluyen contenido gratuitamente. Se basa en un esquema según el cual cualquier persona puede editar artículos, añadir o modificar información o eliminarla. Eso permitió quitarle la generación de una enciclopedia a los expertos académicos. Recordemos que, por ejemplo, aquí abajo lo teníamos, la Enciclopedia Británica, que tiene, es una de las enciclopedias en idioma inglés más grandes, tiene 75.000 artículos, 100 editores a tiempo completo y 4.000 expertos que hacen contribuciones periódicas. Sin embargo, oye, lo malo de tener estos denominados expertos es que ellos muchas veces tienen su propia opinión sobre lo que es importante y lo que no es importante. Pues de repente para ellos es importante hablar sobre Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Pero de repente informar sobre algún pueblito de Mérida o alguna tradición oral o escrita de los llanos venezolanos no es tan importante, ¿no? O el alfabeto guayú. Exactamente. Entonces, justamente esa posibilidad de que cualquiera pudiera escribir en Wikipedia y no solamente un experto académico, eso permitió que un montón de conocimiento que está allí, pero que no está en las enciclopedias seglares, en las enciclopedias académicas, oye, de repente comenzara a aparecer y comenzara a colocarse en internet. Eso creo que no se puede negar que es algo muy bueno, ¿no? Wikipedia mantiene la filosofía del contenido libre. Es decir, su contenido no posee restricciones legales significativas para ser redistribuido o para crear versiones modificadas o derivadas. Es decir, se puede tomar el contenido de Wikipedia y copiarlo, citando la fuente, por supuesto, y Wikipedia no tiene ningún problema con eso. Es decir, que cualquiera puede agarrar inclusive Wikipedia y venderla en un DVD, ¿no? Exacto. Para distribución. Si es sin fines de lucro, ¿no? Tengo entendido. Si es sin fines de lucro, ¿no? Bueno, me imagino que sí. Exacto. Wikipedia también está basada en un software libre, Wikimedia, si no me equivoco. MediaWiki. MediaWiki, exacto. MediaWiki. Un software hecho en PHP que cualquiera puede bajarse, descargarse, instalar en su propio computador y cualquiera puede entonces formar su propio wiki parecido a Wikipedia o distinto a Wikipedia, como prefiera hacerlo, ¿no? ¿Pero cómo nació ese wiki? O sea, ¿cómo es fue el nivel de concepción? Bueno, todavía no lo adelantamos ahí. Te adelantaste. ¿Mucho? Uy. Un poquito, pero fíjate algo último que vamos a decir antes de llegar allá. Wikipedia tiene en estos momentos tres políticas básicas para admitir contenido. Primero que nada, que el contenido no sea una fuente primaria. Es decir, el contenido tuvo que haber sido publicado primero en otro lado para poder aparecer en Wikipedia. Es decir, tuvo que aparecer en una revista científica, en un periódico, en una página web reconocida, etcétera, etcétera. Tú no puedes llegar a hacer un descubrimiento y colocarlo directamente en Wikipedia, ¿no? El segundo es la neutralidad en el punto de vista, o sea, que el contenido sea neutral, aunque eso es una discusión muy interesante que hay incluso en las escuelas de comunicación social, sí, aquí mismo en Venezuela. Profundo, ¿no? Sí, eso es largo y tendido. Sí, si la neutralidad realmente existe o no, porque todos los seres humanos somos políticos, cada uno tenemos nuestro propio punto de vista y alcanzar una neutralidad es algo casi imposible, ¿no? Y el tercer punto es la verificabilidad, es decir, que el contenido tiene que tener referencias hacia fuentes confiables. Cuando yo coloco algo en Wikipedia, tengo que decir, lo estoy sacando de tal libro, lo estoy sacando de tal fuente, y colocar la referencia al final, pues. ¿Okay? O sea, no es simplemente que uno pueda ponerse a escribir a lo loco, sino colocaré, digamos. Sí, pero yo me preguntaría qué tan confiable sea qué tan confiable sea sacar una noticia en Globovisión, ¿no? Uy, bueno, sin embargo, Globovisión es fuente. Sí, es fuente, pero Wikipedia la considera fuente confiable. Oye, pero debe ser muy peligroso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Globovisión o Fox News o de repente, no sé, Washington Post o cualquiera de estos medios de derecha que, bueno, tienen sus tendencias, ¿no? El Universal Digital. Exactamente, ¿no? Noticias 24, que está muy reseñado. Mira, hablamos un poquito de la historia de Wikipedia. Dale. Fíjate algo, Jimmy Wales, o Jaimito Ballenas, como le decimos algunos. Jaimito Ballenas. Jimmy Wales, exacto. Wales. Él es el fundador de Wikipedia, ¿ok? Una persona muy interesante porque él tiene su punto de vista político. Algunos dirán que, oye, que como Wikipedia es algo que permite compartir información, que es muy solidaria, alguien pensará de que, oye, seguramente Jimmy Wales debe ser alguien socialista, alguien muy apto a compartir. Pues todo lo contrario. Él es admirador de una filosofía política llamada el objetivismo, que es una filosofía de derecha desarrollada por Ayn Rand, que enseña que el propósito moral de la vida es la búsqueda de la propia felicidad o el interés propio racional. Es netamente individualista, ¿okay? El único sistema social que está de acuerdo con la moralidad del objetivismo es lo que ellos llaman capitalismo puro, en el cual los hombres tratan entre sí como comerciantes mediante intercambio libre y voluntario en beneficio mutuo. Para el objetivismo, el egoísmo racional es una virtud y cualquier forma de altruismo es inmoral, ya que no hay ningún motivo racional para poner las necesidades de los demás por delante de las necesidades racionales propias. El orgullo es una virtud y la humildad es un vicio. Para el objetivismo, el estar en el estado, el ser humilde y considerarlo como algo bueno, eso mata cualquier tipo de ambición moral en el individuo. El objetivismo también enseña que tiene que haber una separación total entre el Estado y la economía, de la misma manera y por las mismas razones en las que hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Nos dice que el capitalismo tiene que estar allí y el Estado no debe intervenir únicamente, sino para ejercer como policía, para proteger contra la delincuencia o contra las invasiones. De resto, el Estado no debe existir de ninguna forma ni intervenir de ninguna manera. Es muy partidario el objetivismo esto de la supervivencia del más apto. Es decir, cada quien está solo, tiene que luchar por sus propios objetivos y, bueno, y ver cómo sobrevive, ¿no? Eso es lo que enseña, esa es, digamos, la filosofía que enseña Jimmy Wales, que él la predica constantemente. Y, bueno, simplemente hay que tener en cuenta allí que este señor no es ningún señor altruista, que hace las cosas por bien, por bondad, etcétera, etcétera. Él inició su carrera como en páginas web en 1996 con un sitio web erótico que se llamaba Bomis, donde colocaba fotos de más de 400 modelos desnudas en poses sugestivas, y bueno, que le valió la fama de que, bueno, que el fundador de Wikipedia hacía páginas porno. Esa es la razón por la cual se dice eso de él, ¿no? De allí intentó crear una enciclopedia de contenido libre llamada Nupedia. La Nupedia. en la cual él escribía, o sea, contrataban académicos para que escribieran artículos, pero fue un fracaso, solo pudieron escribir 74 artículos, ¿no? Y allí fue que intentó crear Wikipedia. Ellos intentaron crear Wikipedia con un propósito comercial. Querían que fuera una página web comercial, con publicidad, con banners, que te estuvieran saliendo cada rato banners diciendo cómprame tal cosa. O sea, simplemente una página publicitaria, pues una página publicitaria más. Wikipedia gustó, eso fue lo que ellos no se esperaban, que Wikipedia gustó, la gente empezó a colocarle contenido, fue un crecimiento casi explosivo. Y bueno, cuando ellos intentaron colocarle publicidad, entonces justamente la gente de la Wikipedia en español se opuso fehacientemente e intentaron crear una Wikipedia paralela, es decir, una enciclopedia libre paralela que se financiara sin publicidad. Eso hizo que Jimmy Wales, oye, arrugara, como se dice normalmente. El tipo arrugó, dijo, no, quédense quietos, yo voy a quitar cualquier publicidad. Y entonces se inventó esto de la Fundación Wikimedia, que bueno, es una fundación sin fines de lucro que les permiten a ellos recibir donaciones con las cuales mantienen la Wikipedia. Lo peligroso está de esta... de estas donaciones es que cada vez el precio es exorbitante, ¿no? Ahora ya van por los que creo que son 15 millones de dólares, ¿no? Ajá. Antes pedían era un millón, de repente saltaron a 2 y de repente saltaron a 5, de repente una cosa desproporcional. De hecho, mucha gente se pregunta en internet, de esos medios digitales, vamos a decir entre paréntesis, confiables, ellos se preguntan, oye, ¿por qué Wikimedia se ha convertido en un gran monstruo? ¿Por qué están pidiendo tanto dinero? Acuérdense que antes ellos la gente se pregunta mucho eso. Acuérdense que ellos antes pedían que sí, un dólar, oye, ayúdanos, dona un dólar, $2. Y ahorita, bueno, ya creo que de 3 para arriba. No, no tanto eso, sino que sus principales donaciones, las que más le interesan a ellos, ya no son de la gente común como Damián o como yo o como ustedes, lo que nos escuchan en este programa. De mí no creo que esperen mucho. Ellos ya esperan donaciones de grandes empresas, que son las que pueden donar $10,000, $20,000, sí. $50,000. Bueno, fíjate que Jaimito Ballena tiene, este mi amigo, tiene una discusión muy larga en Wikipedia. De hecho, su mismo perfil, que bueno, no es, me imagino que no es escrito por él, por lo menos el de español, mucha gente se pregunta si, de hecho, y ha sido debatido aquí muy grande, que si el amigo es de origen judío. Dicen, ¿es Jimmy Well de origen judío? Tengo esa duda, ya que la estoy haciendo un estudio sobre su vida. También quisiera saber un poco más sobre Huntsville, su programa nacional. Lo de su origen judío casi puedo adivinarlo. Y eso causó aquí un poquito de pelea entre los defensores o detractores de Jaimito Ballena. Okay. No, en serio, es lo que estoy viendo aquí en Wikipedia de su perfil. De hecho, me llama la atención que en español es muy pequeño cuando el Jaimito Ballena o Jimmy Wales en inglés, el perfil es grandísimo, ¿no? De hecho, está protegido. Bueno, así habrá causado controversias, ¿no? Uh-huh. En Wikipedia Wikipedia permite que cualquier persona pueda editar el contenido. Es decir, si usted, se lo digo a quien no lo haya intentado, si usted se mete en cualquier página de Wikipedia y le da a editar, en la mayoría de las páginas usted puede editarlas, puede cambiar el contenido de las páginas, ¿no? Se hizo una investigación sobre esto, una investigación que se publicó en COPE, se llama Wikipedia pierde colaboradores, y bueno, se habla justamente de eso, de que cómo, a pesar de que muchas personas al comienzo les gustaba Wikipedia y les gustaba meterse, editar, añadir información y todo esto, sin embargo, debido a que su estructura exige que hayan cierto tipo de personas que son los bibliotecarios, que son una especie de moderadores, son las personas que dicen qué contenido se queda, qué contenido se va. Ellos son tan aburridos como los originales, ¿no? Son tan aburridos, sí. Ah, como los de la biblioteca. Aburridos, estirados, sábelo todos y bueno. No, hay algo peor detrás de ello, ¿no? Es lo que queremos, bueno, pero es lo que se está denunciando. Es lo que uno ve al principio, ¿no? Sí. O sea, más adelante uno ve otra cosa. Gente que tiene poder. Recordemos que el bibliotecario en Wikipedia es la persona que, por ejemplo, si usted coloca una edición, si usted edita algo y coloca algo nuevo en un artículo sobre Simón Bolívar, esa persona es la que, digamos... Imagínate, y ese, ¿no? Además ese artículo, ¿no? Bueno. Esa persona es la que revisa la edición que usted colocó, porque bueno, es verdad, puede haber personas que estén haciendo vandalismo, cambiando cosas para bromear, para dañar, ¿no? Pero también hay personas que pueden hacer cambios legítimos. Y el bibliotecario es el que revisa que los cambios sean legítimos o que sea, bueno, que es, o los elimina. El problema es que si la figura del bibliotecario, como dije anteriormente, debería ser para evitar el vandalismo, pero pronto se convirtió en una figura en la cual ellos ejercían su propio, ¿cómo decirlo? Si algo no les gustaba, ellos simplemente lo borraban a juicio personal, no a juicio objetivo, no a juicio bueno, basado en lo que debería ser las normas de una enciclopedia, en lo que es el profesionalismo, ¿no? Si algo no te gusta, pero es verdad, oye, deberías dejarlo. Sin embargo, los bibliotecarios, muchos de ellos no se han comportado de esa manera, y eso ha causado, según esta investigación de COPE, que muchas personas que empezaron con entusiasmo editando Wikipedia y añadiendo información, simplemente la abandonaran, porque se cansaron de que llegara alguien y les borrara los cambios, se los deshiciera, se los quitara. Para ver, el 36% de los usuarios tienen solo estudios secundarios, es una de las conclusiones que llegan en este artículo. Bueno, eso fue una de las cosas que ocurrió, y una de las cosas más lamentables que ocurrió con Wikipedia, que demuestra lo que hacen estos bibliotecarios, el abuso de poder que cometen estos bibliotecarios, fue lo que ocurrió hace 2 años con la página web rebelión.org. Para quienes no la conozcan, la página web rebelión.org es una página de izquierda donde grandes articulistas, investigadores, personas reconocidas a nivel internacional, estamos hablando de gente como Pascual Serrano, como Juan Carlos Monedero, etcétera, etcétera, articulistas muy reconocidos, escriben artículos de opinión, la mayoría de ellos, oye, enfilados en lo que es la izquierda, en lo que es la defensa de los derechos del hombre. Okay. En denunciar lo que hacen las empresas transnacionales, en denunciar al gobierno gringo, etcétera, etcétera. Y esa página web se ha convertido en una referencia a nivel latinoamericano. El problema ocurrió cuando en junio del año 2008 esta página web fue bloqueada. Fue bloqueada en Wikipedia, lo que significa que los bibliotecarios de Wikipedia, de una forma unipersonal, de una forma... una decisión totalmente en consulta que la decidieron entre ellos, no vamos a permitir más artículos de rebelión acá en Wikipedia, y entonces lo le añadieron a lo que se llama una lista de spam, una lista de bloqueo, exacto, creada originalmente para cuando hay gente que quiere meter publicidad en Wikipedia o ese tipo de cosas, entonces le bloquean la página para que no lo hagan, pero incluyeron a rebelión allí, a pesar de que los artículos de rebelión son la gran mayoría de ellos son investigaciones muy serias, son muy investigaciones muy ponderadas, ¿no? Entonces, ahorita no solo dependen de una persona, sino son de un colectivo de gente. O sea, imagínense que Aporrea, que tiene una cantidad grandísima de artículos, a mí me parece, bueno, es el pote más grande a nivel del pensamiento, bueno, de que está elevando el socialismo del siglo XXI. Imagínense que bloqueen a Aporrea, que tiene una cantidad de información grandísima. Rebelión fue parte de lo mismo. Y bueno, la bloquean. Entonces, cuando regresemos del corte, nos vamos ahorita a un corte de la emisora. Cuando regresemos, vamos a colocar una entrevista que le hicimos esta mañana a Carlos Martínez. Él fue abogado, él fue quien dirigió la sección de conocimiento libre de Rebelión. Rebelión. Y él nos explicó qué fue lo que ocurrió, cómo fue ese bloqueo que ocurrió en Wikipedia. Eso lo vamos a escuchar cuando regresemos del corte. Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros. Corto de letra y filosofía. Exclusivo, sin codificar. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Poder Cultural. Somos Poder Popular. Acompáñanos a partir del 22 de junio en la Expo Itinerante Venezuela Insurgente y Soberana 2010-2011. Y podrás hacer un recorrido para conocer a los personajes que lucharon en la independencia de Venezuela y han sido desconocidos a lo largo de la historia. Esta exposición se realiza gracias a la colaboración del Archivo General de la Nación, al Centro Nacional de Historia y a la Biblioteca Nacional. Recuerda, a partir del 22 de junio estaremos en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional. Asiste. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Poder Cultural. Somos Poder Popular. Las rarezas de la música latina afrocaribeña. las podrás escuchar en Nuestra Cosa Latina, los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 de la noche, con Mercedes Medina y Franklin Rojas, por Alba Ciudad, 96.3 FM, Nuestra Cosa Latina. Hey, chama, chamo, ¿estás conectado con el trabajo social en tu comunidad? Bueno, ya es hora de que participes en la Escuela de Formación del Poder Popular Juvenil, que se realizará en tres fases en los diferentes estados del país. Si tienes entre 15 y 30 años de edad, inscríbete ya en las oficinas del Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud de tu estado o llama al 0212-808-8584. Para mayor información, visita la página web www.inj.gov.be y recuerda, Juventud Bicentenaria en Campaña Admirable. Escucha Cultura Salsa, un programa dedicado al talento nacional. Cultura Salsa, conducido por el Colectivo Musical de Caracas. No te lo pierdas todos los viernes de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, hacemos cultura. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, transmitiendo desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Tierra de libertad, tierra en revolución. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Arriba la mano lo fana de Nietzsche. Wiki. Bueno, Wikipedia. Volviendo al tema de Wikipedia, vamos a hacer un poquito, recordarle a la gente que Cópiate esta radio, además de salir por Alba Ciudad 96.3 FM aquí en Caracas, también nos pueden escuchar a través de la página copiate.info.be y para aquellos que se encuentren en Colombia y y nos pueden escuchar también en América Latina, Voces Libres de América es la nueva radio de América Latina, también nos pueden escuchar por ahí, es del colectivo Albasol, así que de verdad un saludo, gracias a los amigos de Colombia que nos están retransmitiendo por aquí. Sí, ahora vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Carlos Martínez. Él, como dijimos, él es fue coordinador de la sección de conocimiento libre de Rebelión y nos va a explicar qué fue lo que ocurrió, el bloqueo que Wikipedia mantuvo y mantiene desde hace 2 años sobre la página web rebelión.org. Adelante, Víctor. Pues sí, el primer aviso nos llegó por un wikipedista que a su vez era un colaborador de Rebelión, un lector de Rebelión, pero que también colaboraba y nos ha avisado de que no podían poner enlace directo a Rebelión. Hasta ese momento no habíamos tenido un aviso de ningún administrador ni bibliotecario de Wikipedia. O sea, estamos hablando de utilizar a Rebelión como fuente dentro de Wikipedia, ¿no? Sí, poner enlaces. De que enlazara Wikipedia está funciona que cualquier tipo de aseveración que hagas tiene que estar documentada bien por escrito o bien en otra web. Y claro, y la cita a otra web, el método normal y corriente en Wikipedia, cualquier otra página web, es un enlace o link. Y nos dicen que no pueden poner, no pueden enlazar porque está en la lista de spam. Acudimos a la conversación de café que había tenido los tres wikipedistas, no más, y a propósito de una página web argentina que era antisionista, dice otro wikipedista, un tal Corda, que es de nacionalidad española. Uy, ¿y por qué no ponemos también a Rebelión? Dice otro, es verdad. Y otra bibliotecaria española dice, pues hecho está. Y con tres señores que de ideología sionista bloquean Rebelión y lo ponen en una lista de spam cuando el motivo real es que no le gustaba nuestra línea editorial sobre Palestina. Y pone una lista de spam que es totalmente inaudito porque nosotros en ningún momento, ni nosotros ni nadie, se dedicaba a hacer spam desde Rebelión. Claro, se montó la polémica y los wikipedistas en ningún momento han rectificado su posición. El único que rectificaron en la lista de spam es poner un motivo tan tonto como decir fuente no fiable. Bueno, primero, eso no sería objeto de una lista de spam, sería de que si ellos consideran que no es fiable, que retiraran el link o retiraran la información de la propia biblioteca. Y pero no aquí los bibliotecarios y administradores de Wikipedia han funcionado como un lobby con una ideología muy determinada y totalmente corporativista, y no han modificado en ningún momento su actitud, a pesar de la intervención que hizo Stallman en el último congreso sobre la Wikipedia en Buenos Aires hace un año. A pesar de eso, y a pesar de que ha habido muchas quejas y muchas denuncias, ellos siguen en sus 13, y el único medio de comunicación de internet que está bloqueado por spam en Wikipedia es Rebelión, no los múltiples medios de comunicación dominados por los sionistas, por la derecha oligarquía española, por la CIA, por la FOS. O sea, hoy en día puedes poner un enlace de FOS, para ellos es un medio fiable, o de Globovisión hasta, o de Globovisión, pero de Rebelión no. Y una pregunta, Wikipedia se maneja mediante un sistema donde hay personas que tienen de esa responsabilidad, que son los bibliotecarios. ¿En ningún momento otro bibliotecario ha intercedido a favor de Rebelión? Y bueno, y recordando que lo que usted nos contó ocurrió en junio de 2008, ¿no? Ocurrió hace ya dos años. Hace dos años. Sí, ha habido wikipedistas y bibliotecarios que han intercedido a Rebelión, y lo que ocurrió es que al que intercedía a favor de Rebelión lo expulsaban de Wikipedia. Esa fue su respuesta. Hay muchos wikipedistas que por hecho quejarse en su página, en su espacio de Wikipedia, pero además de forma respetuosa, sin insultar ni nada, fueron expulsados de Wikipedia. Hay que tener en cuenta una cosa, que además de administradores, de bibliotecarios, hay administradores. O sea, sí. La gente que maneja Wikipedia está funcionando de manera bastante jerarquizada, y ahí había órdenes claras de algún administrador. El tema de Rebelión, que había que eliminar toda referencia a Rebelión de Wikipedia. ¿Usted cree que haya alguna forma de solventar ese problema en el futuro? ¿O cree que más bien esas tipos de actitudes se pueden intensificar hacia otros sitios web con la misma ideología de Rebelión? Yo creo que por la deriva que está tomando Wikipedia, más bien lo contrario. Soy pesimista, por una sencilla razón. Aquí la gente que somos de izquierda, revolucionarios, pensamos que las revistas libres nos facilitaban en muchos casos nuestro trabajo revolucionario. Y claro, en parte es así, pero en parte también la CIA, los que dominan el mundo, se dieron cuenta también de ese potencial. La Wikipedia hoy en día es una fundación que cuenta con una financiación enorme de cientos de millones de dólares, que está subvencionada por agencias muy cercanas a la CIA, muy cercanas a la Fundación Ford, por Microsoft, por gente muy poderosa, que lo que está haciendo, y además así se está viendo, es establecer mecanismos en manos de bibliotecarios y administradores para controlar cada vez la adición de sus entradas. Eso se puede ver porque cada vez, lo curioso es que aunque cada vez hay más usuarios de internet, cada vez hay menos gente que participa en la adición de Wikipedia, y a su vez, lo curioso que es que esto se utiliza como excusa para aumentar la calidad de los textos. Pues no. Resulta que Wikipedia, pues tampoco parece ser que, a pesar de todas estas medidas teóricas, censoras, pero teóricamente que se hacen favorecer la calidad, tampoco parece que la calidad mejore de Wikipedia. Ahora, señor Carlos, uno ve que hay algunos temas, como por ejemplo el tema de Palestina, que Wikipedia está muy cerrada en ese asunto. Ellos pareciera que tienen una posición prefijada allí. Incluso algunas de estas páginas que tratan sobre estos temas han sido bloqueadas, no se pueden editar, y o sea, solamente la pueden editar bibliotecarios. Y bueno, pareciera que eso está quedando así, pues pareciera que la Wikipedia, que ya se promocionó como una página web, una enciclopedia libre, donde había una neutralidad, es decir, ellos no se pronunciaban ni a favor ni en contra de ningún tema político, sin embargo pareciera que por lo menos en algunos casos como Palestina se está perdiendo esa neutralidad. ¿Usted qué opina de eso? Lo de Palestina es un caso realmente escandaloso, y hay que ver cómo han tratado el tema de la Flotilla de Libertad o el asesinato de Raquel Core. También la neutralidad está perdiendo en el caso de Latinoamérica. Nada más que hay que ver, por ejemplo, cómo se siguió el golpe de Estado de Honduras, en el cual los wikipedistas, hubo una guerra de ediciones y salió, como siempre, beneficiado los bibliotecarios más reaccionarios, en el cual le costaba Dios y ayuda calificar el golpe de Estado de Honduras como golpe de Estado, lo que no deja de ser una cuestión objetiva reconocida así por todas las instituciones internacionales. Entonces la neutralidad es muy difícil que exista, porque a fin de cuentas la neutralidad no existe, porque todo tipo de información la hacemos personas, y no hay ninguna persona que no sea política, no tenga intención política o no tenga cualquier tipo de ideología religiosa. Claro. El problema es que los bibliotecarios y quien maneja hoy en día la Wikipedia, y sobre todo en español, estoy hablando de Wikipedia en español, son unas élites del Estado español y de Latinoamérica pues muy poco neutrales, muy poco serias, y gente que yo me imagino que en el caso concreto de Palestina, si es especialmente escandaloso, es porque el Estado palestino y su servicio de inteligencia tienen gente pagada y gente a tiempo completo y gente formada, un grupo importante de gente para realizar propaganda sionista en internet, y por eso es especial, y eso se ve especialmente en la Wikipedia. Este tipo de personas al servicio del gobierno de Israel son las que están manejando Wikipedia, y lo curioso que es especialmente en castellano, pero también todo el mundo conoce en Latinoamérica que hay unas élites judías muy importantes y sionistas en Argentina, y gente de este entorno es la que hoy en día está gobernando Wikipedia. Señor Carlos, ¿qué hacer? Es decir, vemos que por lo menos Wikipedia está anunciando que ellos van a crear una nueva forma, digamos, de verificar la información, que cuando hayan revisiones, hayan un nuevo tipo de usuarios que sean los que revisen. Entonces lo que nos preguntamos es, ¿qué hacer? ¿Será que la solución es tratar de involucrarnos más todos en Wikipedia? ¿Será que la solución es tratar de crear nuevas enciclopedias libres? ¿Qué opina usted que debería hacerse? Las dos cosas. Yo creo que es válido tanto intentar recuperar Wikipedia como crear nuevas enciclopedias libres. Lo que está claro es que hay que hacer algo. Lo que no debemos nunca es caer en el desánimo y decir, bueno, como esta batalla la hemos perdido, nos quedamos en casa. No, yo creo que deberíamos los internautas revolucionarios, los internautas socialistas, deberíamos también aprender del enemigo, en el sentido de aprender cómo se organizan los sionistas y cómo organizan campañas y cómo lo consiguen posicionar búsquedas en Google o hacer campañas de edición en Wikipedia. Y yo lo que no creo que hasta ahora las personas que nos movemos por internet de izquierdas somos un poquito desorganizados, vamos un poquito muy a la nuestra, y lo que digamos es buscar herramientas comunes y buscar estrategias comunes y hacer un trabajo común, con lo cual sería mucho más efectivo nuestro trabajo. Y esto vale para Wikipedia, vale para redes sociales, vale para información alternativa y cualquier trabajo. O sea, lo que hace falta es una estrategia y un trabajo en común. Bueno, esta es la opinión de Carlos Martínez, abogado, uno de los que trabajó mucho tiempo en Rebelión como la persona que dirigía la sección de conocimiento libre. Y bueno, esa fue lo que ocurrió con esta página web. Fue bloquear en Wikipedia por esta persona, los llamado un pequeño grupo de los bibliotecarios. Recordemos de nuevo que Wikipedia tiene varios tipos de usuarios. Usuarios normales, digamos como ustedes, como yo, que simplemente leemos. Otros usuarios que registraron una cuenta, eso lo puede hacer cualquier persona, usted puede agarrar cuando llegue a su casa, cuando esté en su casa frente a su computador, puede crearse una cuenta y podrá editar y añadir contenido en Wikipedia. Pero por encima de ese tipo de usuarios normales existen unos usuarios que son los bibliotecarios, que son personas elegidas por votación popular dentro de la propia Wikipedia. No es que la elija nadie a dedo, sino hay un sistema de participación que permite que sean elegidos los bibliotecarios. Y esos bibliotecarios ya tienen más superpoderes, por decirlo de alguna forma. Ellos pueden bloquear páginas, ver y restaurar páginas borradas, proteger una página. Proteger significa que nadie la puede editar, ¿no? Uh-huh. Editar en páginas que estén protegidas. O sea, ellos son los únicos que pueden editar en páginas que estén protegidas. Bloquear usuarios, si un usuario se pone fastidioso, si un usuario a ellos simplemente no le gustan, los bloquean, que fue lo que nos contó Carlos Martínez, que ocurrió allí con el caso de Rebelión, que los usuarios que trataron de defender a Rebelión simplemente los bloquearon. Los bibliotecarios no tienen por qué revelar su identidad, no son investigados por Wikipedia y son una especie de élite. De hecho, hay un investigador, el investigador Salvador López Arenal, que él escribió un artículo donde explicaba que Wikipedia no tiene capacidad para controlar y quiere saber quiénes son estos voluntarios, los bibliotecarios, ¿no? Gracias a esta despreocupación de los fundadores de Wikipedia, los bibliotecarios son el primer producto de venta de Wikipedia. Ellos pueden poner costes a sus ediciones y trabajar para organizaciones con mayores intereses políticos o económicos, o si se quiere, para compañías y corporaciones. Total, la sede de Wikipedia no se va a dar cuenta de ello, porque ellos no tienen controles. Y más si se trata del tema de Wikipedia en español. Allí es tan casuístico el tema de los bibliotecarios con el tema de ganar una renta, que en 2006 tres bibliotecarios se declararon literalmente en huelga, anunciándolo en su propio artículo, y hasta han surgido diatribas y sospechas entre ellos. Los blogs que hablan de Wikipedia están llenos de rumores entre los mismos bibliotecarios, y bueno, si deseas hacer un ejemplo, puedes seguir los pasos de alguien que se llama Gizmo, uno de los bibliotecarios, o ir al artículo de Harina Pan, la harina pan que se hace aquí en Venezuela. Allí verás cómo se colocan unas ideas comerciales de forma académica para intentarte decir qué ocurren si compras ese producto, las cosas buenas que supuestamente te ocurrirán si compras la harina pan. También este articulista habla del artículo del golpe de estado en Honduras, el cual pareciera que está siendo financiado por el mismo Micheletti, que quiere mantener la oficialidad en todos los sectores que su brazo pueda alcanzar. Hay otros artículos que no los vamos a leer por falta de tiempo, por lo menos pueden buscar en Rebelión un artículo que se llama Wikipedia ni libre ni de izquierda, donde tiene unos ejemplos muy buenos de cómo grupos sionistas, grupos que están a favor de Israel, del Estado israelí, ellos se han encargado de tener bibliotecarios allí que moldean toda la información que se coloca en Wikipedia sobre el Oriente Medio, sobre Palestina, sobre... Y ese artículo inclusive explica cómo se han ido entrando, ¿no? Y cómo han ido tomando el espacio. Y ellos se encargan de que toda la información que salga allí siempre sea pro-israelí y en contra de Palestina. Uh-huh. Esa fue una de las causas, nos lo dijo Carlos Martínez, una de las causas por las cuales se bloqueó Rebelión, porque Rebelión es una de las fuentes de artículos muy bien documentados y investigaciones muy bien hechas, donde se habla de... A favor de Palestina. Exacto, el genocidio que se comete contra el pueblo palestino. Y esa fue una de las razones por las cuales fue bloqueada. De hecho, los tres bibliotecarios que bloquearon Rebelión son tres pro-sionistas, y eso se puede ver en el historial, es decir, las páginas que ellos editan, ¿no? Allí se puede ver completamente eso. Le preguntamos a Carlos Martínez qué hacer si simplemente nos quedamos mirando y despreocupados. Él nos dice que no, él nos dice que, oye, o hacemos nuestras propias enciclopedias libres, que esa puede ser una opción. Tenemos el software, necesitaríamos la capacidad, la gente, ¿no? Sovietpedia, Comunapedia, suenan varias. Exacto, Venezuelapedia, existe una Venepedia. No, Venepedia, pero bueno. De hecho, creo que la Venepedia parece creada por el Grupo Polar. Uy. Te pones a ver los artículos y parecen escritos por la gente de Polar. Bueno, entonces una de las opciones es esa, crear nuestras propias enciclopedias libres. La otra opción es meternos en Wikipedia. Esa es la otra opción, que no seamos simplemente unos lectores pasivos de Wikipedia, sino que creemos nuestras cuentas de usuario, nos pongamos allí a editar, a incluir contenido, a tener usuarios con bastante experiencia allí, y bueno, que optemos a ser bibliotecarios. Eso no es nada del otro mundo, no es nada imposible. Pero es un truco, traten de hacerlo con cuidado, ¿no? Sí, bueno, fíjense, en Wikipedia en español en estos momentos hay 84 bibliotecarios activos y 54 inactivos. Según la propia página web de Wikipedia, para ser bibliotecario, los requisitos que piden es que la comunidad te conozca y confíe en tus criterios, por lo que se exigirá que los candidatos sean evaluados caso a caso según sus contribuciones. Alguien que quiera ser bibliotecario y ya sea usuario de Wikipedia, tiene que tener, al menos tengo entendido que son 100 ediciones, es decir, haber participado mínimo en 100 artículos. Y lo que ellos hacen es postularse, es decir, mira, yo me postulo a bibliotecario, y entonces la gente vota a favor o en contra. Si en la cantidad de votos el 75% es a favor, eso significa, o más, 75% o más, entonces ya quedas como bibliotecario. Si por el contrario, más del 25% de los votos es en contra, quedas descartado. Entonces, bueno, hay que ser, quien quiera optar a bibliotecario, tiene que ser una persona muy poco conflictiva, muy ecuánime, muy yo lo ponderada. Vería como un chupa media al principio. Al principio, por lo menos, hasta que lo nombre bibliotecario. Bien chupa media. Después que lo nombre bibliotecario, ¡ah, soy chavista! Sí, pero después te votan igual. Bueno, te votan igual, no, pero entonces hay que... Esas son las razones por las cuales ni Damián ni yo podemos ser bibliotecarios. Nos gustaría mucho mantener la ecuanimidad. Bueno, de hecho, es difícil, y bueno, hay un ejemplo aquí que tengo aquí en la pantalla que dice... Wikipedia bloquea a Venenux, ¿no? Venenux es una distribución de software libre De hecho, creo que hay unos participantes del Estado Bolívar que empezaron a desarrollar este sistema libre, este sistema operativo libre basado en Linux. Y bueno, trataron de ellos, el colectivo que ellos están echando para adelante, trataron de subir esa información a Wikipedia para que sea divulgada, conocida, inclusive, para hacer una de las distros de Linux libre. Linux libre es el kernel que es libre completamente. Uh-huh. Entonces, bueno, un wikipedista famoso, Oscar guión de piso, bloqueó, es un bibliotecario que bloquea. De hecho, Oscar es famoso, yo he tenido problemas con él, por un tema que es de Mérida. Imagínate, ¿cómo lo va a saber más de Mérida que yo cuando él es de Francia, no? Bueno, pero esas cosas pasan, ¿no? Entonces él bloqueó a... Él bloqueó a... A Venenux. Sí, él bloqueó al usuario Venenux y... Y eliminó la información de la distribución, ¿no? Completamente. Completamente, bueno. Entonces, el llamado... O sea, ya es un caso venezolano, ¿no? Bueno. De hecho, deberían haber más en la comunidad de software libre. Bueno, creo que un comentario que tuve por Twitter que nos lanzaron fue eso, que Wikipedia bloquea los... ¿Cómo fue específicamente? Y fue... Ahí está. Recuerden que hay wikipedistas que no están a favor de software libre en Venezuela y se encargaron de eliminar todas las distros criollas. David HDZ nos mandó ese mensaje. David Hernández. Exacto. Entonces, saludos, David. Entonces, bueno, camaradas que escuchan este programa, el tema es... Tratar de meternos en la Wikipedia. Meternos no solamente como usuarios pasivos, sino como personas que escribimos, que colocamos contenido. ¿Será que Chávez tendrá que llamar a tomar la Wikipedia? Yo creo. Si el presidente Chávez saliera llamando... La batalla llamando, será tomar la Wikipedia. Si el presidente Chávez lo hiciera, así como lo hizo con Twitter, créeme que habría miles y miles de personas allí metidas, muy comprometidas con ese proyecto. Que es un proyecto que, si te pones a ver, nacido desde la izquierda. O sea, un poco el sentimiento que tiene Wikipedia es algo de izquierda. Que después la hayan tomado personas de derecha. Recordemos que el sionismo agarra personas, eso es una denuncia reiterada que ha salido muchas veces en Rebelión y en Aporrea, que el sionismo coloca a personas, digamos, les paga para que se sienten en su computador y estén todo el día defendiendo las ideologías del sionismo en foros de internet, en páginas web y en la propia Wikipedia, ¿no? Entonces, bueno, es una batalla que hay que hacer, así de sencillo. Así de sencillo. Sí, eso es la guerra mediática. Sí, señor. Fue la guerra cuarta generación. Mira, Wikipedia no exime de la cuestión. Son las 7:50, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una música y nos vamos? O leemos un par de noticias y... No, vamos a despertar a la gente, vamos a poner la musiquita. De hecho, creo que les merece. Pero entonces las pondríamos y nos iríamos, ¿no? Sí, no, bueno, da tiempo de más nada. Bueno, claro. Bueno, Cuba ha sido uno de los países que más ha sido atacado por la revolución. Una banda, un grupo de ska italiano, que canta también en italiano, pero canta también en español, banda. Les dedicó una canción, versionó una canción muy famosa sobre ellos y queremos colocarla hoy. Basotti. Es la banda Basotti que canta la canción Qué linda es Cuba, Cuba sí, Yankees no. Con esto nos despedimos hasta por el día de hoy. Este fue el programa Cópiate Esta Radio. Número 25. Bueno, nos vemos dentro de 7 días, el día 30. Y bueno, les tendremos más información y bueno, más de la guerrilla comunicacional venezolana. Buenas noches, muchachos. Chao. Uy, chao. Que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un video que vive en las montañas. Un rubí, cinco flacas. Tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un fidel que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas y una estrella. Que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas y una estrella.